Dimensión Cubana, una emisión de la Mesa de Concertación de Solidaridad Quebec Cuba. Todos los martes a las 21:40 horas con la información y la actualidad cubana. No olviden la cita de José Martí. Los sueños de hoy serán las realidades de mañana.